se está llamando a la guerra. Se está impulsando hacia afuera. Aludiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. Dios está llamando. Está llamando a la guerra. Está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. Tú y yo somos tu pueblo. Tú y yo preparados para gozar las grandezas del Señor. Para tomar la tierra que nos entregó. Tú y yo somos tu pueblo. Tú y yo preparado para mostrar las grandezas del Señor. Para tomar la tierra que nos entregó. Está llamando a la guerra. Sí. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. Dios está llamando a la guerra. Está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. ¡Aleluya! Tú y yo somos, somos su pueblo. Tú y yo preparado para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo preparado las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Tú y yo.